Estés Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este Pes Platicando de viernesito aquí en la zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero y estamos transmitiendo por el 97.3 FM, pues La Voladora Radio en franca rebeldía. Y bueno, colegas, pues vamos a platicar un poquito de todo. Ya teníamos tiempo de no hacer un break de referente a los programas. Estuvimos muy intensos con todos los participantes, los cuatro primeros lugares, no, los primeros tres lugares de lo que fue pues esta competición de fútbol mobile en México. Y pues, como saben, la semana pasada no se hizo programa porque tuvimos una celebración ahí con todos los compañeros de La Voladora Radio y se aplazó ese programa, pero ese programa lo vamos a tener con el chico que quedó en cuarto lugar, que es el colega de Tigres. Ya ya lo teníamos para conversar el viernes pasado, pero por esa situación ya no pudimos, ¿no? Okay, entonces, pero en esta ocasión vamos a hacer como que un break y vamos a platicar con nuestro querido colega hasta acá de fútbol. Colega, ¿cómo estás? Muy bien, después de afrontar una enfermedad, estoy bien, sobreviví, mejor dicho. Bueno, ok, pues antes que nada, mi querido colega, pues quiero desearte, pues ya sabes, pues lo mejor de lo mejor en este 2024, que todos tus proyectos pues se realicen y sobre todo más éxito como lo has tenido, pero más éxito, y pues espero que te lo hayas pasado excelente con tu familia, tus seres queridos, en esta Navidad, fin de año. Y pues bueno, pues quiero platicar contigo, colega, porque pues este es el podcast de los colegas de pues Platicando y hasta acá, que son estos podcasts donde hablamos de todo, de referente a los videojuegos, tecnología y algunas otras cosas. Bueno, colega, pues bueno, vamos a empezar hablando. Tú tienes, pues ya sabes, tu aplicación de pues eFootball News, y pues háblanos de las novedades que nos está entregando por lo pronto, pues lo que es eFootball 2024. Ahorita te las comento, y antes de comenzar, igualmente espero que te la pases muy bien este año, y muchas gracias ahí por el saludo y por justamente también el mensaje que me pudiste mandar, y lamentablemente no te pude contestar rápidamente porque me sentí un poquito mal, pero ya ahorita ya te puedo contestar en vivo, y de igual forma que todo lo que esté realizando este año también se te cumpla, mi buen Ulises Caballero. Vamos a pasar a lo que es el tema de novedades, y la verdad he estado muy tranquilo, hace una semana comenzamos lo que fue 2024 con poquitas novedades, cartas épicas, posts reciclados, y ya esta semana como que se sintió que de nuevo volvieron a trabajar en temas de novedades de verdad y trajeron cartas posts ahora con potenciadores para que puedan aumentar de nivel ciertas estadísticas, algo que se mencionó en el último tráiler del juego y ahorita por fin ya lo hicieron realidad. Nos comentan que va a llegar un nuevo modo de juego basado en la Copa Asiática Qatar 2023, y también empezaron a llegar lo que son muchos tiros gratis para cartas épicas, cartas especiales basadas en la Copa Asiática, tanto gratis como de pago. Y también ahorita hay una campaña muy buena que va a durar a partir del 11 de enero hasta el 1 de febrero, si no me equivoco, donde vas a poder obtener 3 cartas POUT gratis con potenciadores simplemente iniciando sesión en el juego cada semana. Entonces son 3 semanas que debes de iniciar sesión en el título y ya con eso vas a obtener tu carta POUT gratis, que la verdad yo se la recomiendo mucho, están muy buenas. La primera fue Rudiger y tiene un 98 de media, que yo creo que a muchos les puede ayudar en el tema defensivo. Así que aprovechen los regalos que están dando actualmente Konami en cuestión de recompensas y de eventos. Ahí se sentí un poquito pues más aburriditos, quizás no tan campechanados como estábamos acostumbrados. Están un poquito lights, pero yo creo que para la siguiente semana van a ir aumentando un poquito más el tema de que sean un poquito distintos, porque ahorita nada más hay puro evento tour, temático, cooperativo, y ganas lo que son puntos GP, experiencia, tus 50 monedas y fútbol en el evento tour semanalmente, y si no me equivoco también estás ganando entrenamientos de habilidad, así que yo esperaría que ya para la siguiente semana esté un poquito mejor la cosa en cuestión de eventos. Sí, colega, no, de hecho, pues sí, muchos regalitos, ¿no? Muchas cartas de regalo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estén dando este tipo de regalos. Realmente te brindan un poquito más de confianza y fe en tu equipo que estás armando. Si te va plagando más de jugadores con buen nivel. Bueno, siempre y cuando te salgan buenas cartas. las cartas que me han salido, pues a mí me han convenido mucho, realmente. Y pues en eso, pues. Y también fíjate que esta. Bueno, vieron una carta de Milán cuando trae esta jersey donde trae el logotipo, bueno, el patrocinio de Opel, y me trae recuerdos porque esa jersey yo la compré, en su momento la compré, y pues ya ves que se pierde contra Liverpool, y me trae recuerdos esa jersey. De hecho, yo en ese tiempo estaba trabajando, traté de apurarme para regresar temprano y disfrutar esta Champions, y pues qué partidazo, ¿no? O sea, a pesar de que yo le iba al Milán, soy del Milán, pues fue divertido, realmente, y la conclusión de que creo que esa fue la primer Champions que un campeón no había calificado a la Champions siguientes, movieron ahí, ya sabes, la UEFA movió sus hilos y hizo que el campeón ahora sí volviera a participar en la siguiente Champions. Bueno, pues pasaron muchas cosas, pero sí me trajo muchos recuerdos, fue un flashback ver esa jersey. Sí, que justo fue Paolo Maldini el jugador seleccionado para que saliera esta semana, y sí trae de hecho esa épica camiseta de la final de Estambul, si no me equivoco, ahí de Liverpool-Milan, que perdió en penales, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Bueno, sí, colegas, de hecho, bueno, este podcast es el primero que realizamos porque estamos pues de viaje, y es por ello que estamos haciendo este podcast con la ayuda de nuestro querido colega hasta acá, y es el primer programa del año, irónicamente es el primer programa del año, y estamos dándole banderazo con nuestro querido colega AZK, que nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta ocasión. Bueno, referente a alguna que otra nota de videojuegos que tengas, colega, que sea interesante. Pues justo estábamos platicando antes de grabar el tema de Twitch, que mencionabas que habían despedido al 25%, si no me equivoco, de personal. Y pues se sigue sumando la pérdida de empleos en el sector de videojuegos, más enfocado en ciertas empresas. Empezó Sony despidiendo un estudio completamente, después despidió gente de Bungie, que fue el 10% también, siguió Twitch, si no me equivoco, antes de ellos también Microsoft creo que tuvo despidos. Todo esto por cuestiones económicas, la verdad, no es de que haya un fraude o estén ahí haciendo cosas raras, no, ha habido pues mala economía mundialmente. Estados Unidos no le está yendo muy bien como antes. Estados Unidos quizás hace unos 5 o 10 años sí era un país muy competitivo, donde casi casi cada empresa tecnológica ganaba millones al día, y ahorita aunque ganen millones siguen teniendo pérdidas por otros servicios que tienen, etcétera. Y yo creo que no va a ser la última empresa que veamos que vaya a perder personal. Si ya empezó Twitch, no me sorprendería por ahí que anunciara después Amazon, hay despidos, Apple por ahí también. Son cosas que están pasando, y a la vez yo creo que sí pueden llegar a afectar al mundo de los videojuegos por el tema de que entre menos personal, pues siempre va a haber como que problemitas. Si quieren implementar por ahí inteligencia artificial o algoritmos, no siempre es tan bueno que las máquinas hagan el trabajo de un humano. Yo creo que se vienen tiempos difíciles que ojalá terminen este año y ya el siguiente vuelva a despegar todo, porque si seguimos así, pues va a haber empresas pequeñas como estudios pequeños que tal vez puedan ahí desaparecer y pues no estaría tan padre eso. Esto se asemeja mucho a lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Uh-huh. Empezó con Twitter, creo que después empezó con Facebook. Diferentes empresas de tecnología pues fueron reduciendo su plantilla, su roster de empleados. Y esto pues, como tú dices, se están ahorrando por lo que más se pueda para ir sobresaliendo en el año, ¿no? Para librar. Yo no sé cómo lo manejan las empresas. Bueno, ya ves que en otros sectores, por ejemplo, el automotriz, el año inicia, no inicia en enero, inicia 3 meses después de iniciado el año para ellos. Y no me acuerdo si en la industria de los videojuegos también lo manejan así, de que su año no es exactamente el año de inicia en enero. No sé, colega. No, de hecho inicia con los años fiscales, que justo no inician ahorita, inician, si no me equivoco es igual, creo que por marzo, abril comienza el año fiscal, se vuelve a cerrar hasta el próximo año, pero los despidos, esos sí son en automático, cuando ellos ven que ya están arrastrando mucho, en ese momento es, te vas. Estaba leyendo por ahí una nota de cuando PlayStation le avisa a Bungie que tiene que despedir personal. Pues tú te imaginas que cuando te dicen vas a despedir, primero el presidente habla con todos y dice vamos a hacer un plan para despedir a tales personas, etcétera. Y fue de un día para otro, PlayStation les llamó y les dijo, ¿sabes qué? Quiero que despidas a tanta gente. Al siguiente día Bungie mandó por correo a la gente que se iba a despedir y ni plática, ni aviso previo, nada. Así, tú y tú ya estás fuera, muchas gracias por trabajar, te damos tu finiquito y busca otro empleo. Entonces sí está raro y a la vez pues medio peligroso. Y por ahí estuve leyendo ciertos rumores, no voy a confirmarlos porque como que es más rumor que algo muy cierto, pero dicen las malas lenguas, y no nada más una persona sino varias, que PlayStation está pasando algo mal la parte económica de videojuegos, aparte de lo que ya estaba viendo como empresa de otras áreas, la parte de videojuegos dicen que ya no es tan rentable como ellos creían hace algunos años, como que ya les picó que Microsoft estuviera ofreciendo Game Pass, que otras empresas se metieran a este tema de ofrecer servicios, como que ya no es lo mismo y ya los mismos directivos de Sony están pensando cómo darle vuelta a lo que están viviendo. Y pues la única forma es despedir personal, unificar estudios y seguir comprando para ver qué sale. Pero sí hay problemas. Hay problemitas ahí en Sony. No sé qué tan graves sean, como dice el rumor, que sí son muy graves. No creo tanto, pero aguas ahí, ¿eh? Aguas ahí con PlayStation, que luego no se quiera vender a otro postor, porque sí está raro lo que está pasando ahí adentro. Y bueno, esto se viene por, pues es una... Yo digo que esto es la punta del iceberg porque yo siento que tarde o temprano van a tener que hacer una fusión grande, y no sé, veo muy cautelosos a otras empresas como Sega, como Konami, todas estas empresas están muy cautelosas, pero yo sí siento que en un futuro sí se puede hacer un tipo fusión. No sé tú qué opinas de esto. Pues se mencionaba que ahí en ese mismo rumor que si PlayStation llegara a quebrar la sección de juegos, aclarando no toda la empresa, pues el único postor que los podría comprar directamente sería Microsoft, pero pues ya llegaría al monopolio de que Microsoft tiene ya varios estudios y no, como que no se va a ver tan bien, ¿no? Pero por ahí también está Nintendo, quizás en una de esas, por ser japoneses, se ayudan entre ellas. Pero sí me sorprendió mucho el tema de PlayStation, porque hasta ellos mencionan que justo en lo que llevamos desde 2000, me parece 15 hasta ahorita 2024, si tú te fijas, no ha habido IPs nuevas o nuevos juegos desde cero de PlayStation. Todos han sido remakes o segundas partes o terceras partes de juegos que ya existían antes. Yo digo que no quieren apostarle, ¿no? ¿Mm? No quieren apostarle, no quieren invertir en algo que no saben. Ahorita no. Yo creo que no quieren correr ese riesgo, ¿no? El riesgo es muy grande, sobre todo lo que estás comentando de, pues esto de, pues, el dinero que se puede perder. Pero bueno, colegas, hemos llegado al primer bloque, ya estamos llegando al primer bloque, al fin de nuestro primer bloque, pero escríbanos, Nos pueden mandar un mensaje al 5540-615459, es nuestro WhatsApp, o llámenos en cabina, 5979-785252, o en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, y bueno, ya saben que nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. También pues a nuestros, pues nuestras redes sociales personales, ¿no? Por ejemplo, a nuestro querido AZK, como AZK de fútbol, y bueno, a su servidor, como pues platicando, así nos pueden encontrar. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, hemos regresado, ya saben, estamos aquí en su programa Pues Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM, Zona Volcanes, en Amecameca, y los saluda Ulises Caballero. Estamos iniciando este segundo bloque, y bueno, seguimos con nuestro invitado, ya más que nuestro invitado es nuestro socio, nuestro partner, de acá de Pues Platicando, es nuestro querido analista, especialista, experto de lo que viene siendo el mágico mundo de los videojuegos. Bueno, otro tema que quedó pendiente, colega, fue todo el caos que pasó con UFL, donde hubo compañeros, amigos, colegas, que hasta les pusieron un strike ahí en sus cuentas por estar streameando UFL, y luego ya creo que lo hicieron bien, o no sé qué pasó ahí. Así que relátanos, porque tú fuiste uno de los privilegiados en textear ya por fin el gameplay, colega. Platícame. Sí, estoy ahí feliz. Por el momento no puedo entrar muchos detalles de lo que es el juego, pero les voy a contar por qué hubo strikes antes y por qué no hay gente ahorita ni streameándolo ni hablando de ello, pero vamos por partes. Todo comienza porque me parece que fue como a finales de octubre, ¿no? Cuando, sin creer, UFL se lanza a la tienda de PlayStation, y tú, si estabas jugando o estabas conectado, me parece que fue un viernes por la noche, se te daba la oportunidad de descargar este título, si ya lo tenías en tu lista de deseos, lo descargabas y el juego estaba funcionando, ¿eh? Había servidores, había pues ya todos los modos de juego confirmados que nos había dicho la compañía con anticipación disponibles, y muchos streamers mexicanos, argentinos, brasileños, de todas las partes del mundo empezaron a streamear, empezaron ahí a tomar videos, capturas, y la gran sorpresa fue que justamente después de ese día, al segundo, empezaron a tumbar transmisiones porque la gente de Strikers, que vendría siendo la desarrolladora, no dio el permiso para que este contenido estuviera en línea. Lo hicieron a mi gusto mal, pudieron haber publicado, por ejemplo, en su cuenta en X o en YouTube, por favor, no streame ese juego, nada más. En vez de tumbarlos y luego, pudieron haber hecho algo un poquito más diplomático, como no streame ese juego, y si tienes contenido de UFL, por favor, bájalo. No lo hicieron así, y como tú dices, varias gente le llegó por ahí su strike en YouTube, en Twitch, o la famosa advertencia de que, pues, otra más y te vamos ahí a sancionar. Después de eso, unos meses después, no fue enseguida, UFL anunció que podías pues suscribirte para que pudieras probar este título, primero en PlayStation. Ahorita están disponibles las suscripciones para Xbox, si tienes ahí en tu casa, para que lo puedas probar. Y pues ahí puse mi correo, puse dos correos, de hecho, para a ver si en uno quedaba o en otro no quedaba, pues ahí que a fuerzas tuviera la oportunidad. Y justamente en el primer correo que puse fue cuando me llegó la oportunidad de poderlo pues testear, ¿eh? Llegó un mensaje que decía: tú has sido seleccionado para poder probar, si no me equivoco, es el alfa del juego. Y pues vas, ¿no? Ahí en unos momentos, en unos meses después, te vamos a contactar para que ya puedas descargarlo. Y justamente me llegó ese mensaje hace un mes, y hace apenas unos cuantos días pues ya pude jugarlo, ¿no? Ya pude probarlo, que es algo normal. En las pruebas no luego te mandan las claves, tienen que hacer por ahí un proceso. Y pues afortunadamente ahí quedé seleccionado y ya lo estoy probando, ya estoy ahí testeándolo. Justamente yo creo que, si no me equivoco, ahí decían que las pruebas iban a durar un mes, ahí en un mensaje que habían mandado. Entonces me imagino que pasado ese mes y después de las betas abiertas para todos nosotros, yo creo que ahí ya es momento de que pueda pues hablarles un poquito más de lo que es el juego. Pero si ustedes vieron lo que fue su video presentación de hace 2 años, donde ellos enseñan el menú, la tienda donde tú puedes adquirir cosas y demás, lo que se vio en ese video es lo que se tiene en el juego, ¿eh? No hay ninguna sorpresa. Todo lo que se nos mencionó en videos anteriores es lo que se puede visualizar en el juego hasta el momento. No hay algo que tú digas: ah, es que eso no lo dijeron. No, todo está así normal como se mencionó. Y la verdad, pues, está curioso, ¿no?, lo que ellos nos están proponiendo. Y vamos a ver qué tal les va cuando ya salga al mercado, tanto en su versión beta para todos o beta abierta, y también ya cuando esté listo para lanzarse en el mercado ya completamente, porque pues va a estar duro la contienda entre este juego, que es muy poco conocido, contra los monstruos que son eSport FC y también eFootball, que actualmente pues dominan el mercado. Bueno, colega, sí, y otra cosa relevante. Bueno, ya cuando se termine el embargo, vamos a volver a platicar contigo para que ya nos des todas tus pues impresiones de este juego, que pues estamos esperando muchos aficionados al fútbol, y sobre todo, pues lamentablemente los que nos quedamos en el limbo, en el mundo de PES, porque queremos un juego como PES, puedas editar, que tengas Liga Master, algo parecido estamos buscando. Pero bueno, parece ser que este juego no está buscando ese tipo de mercado, está buscando otro tipo de mercado, el target es diferente, y pues tristemente creo que vamos a seguir esperando que otra compañía se aviente a realizar ese tipo de juego, pues un remasterizado de PES, no sé qué estamos esperando, pero bueno. Volviendo a lo de UFL, también sale una nota, ¿no?, donde dice, no, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, que sospechábamos que Cristiano Ronaldo era un socio, y pues salió a una nota a relucir que él él es inversor, es inversionista del juego, uh-huh. donde está apostando dinero, ¿no? Para el juego, y no cualquier cifra, no sé si tienes la cifra exacta de cuánto. Okay. Déjamelo buscar, porque sí la tengo de tener porque hice video. Entonces nada más déjame buscar por acá. Pero si no me equivoco, fueron 15 o 20 millones. Y bueno, no es por menos, es mucho. Bueno, yo quiero que... fueron 40 millones. Yo decía que... un poco más, porque realmente esta inversión... Bueno, yo te pregunté, ¿no? En su momento cuando salió la nota. Y pues quiero que lo comentes en el programa. ¿Qué tan fuerte o qué tan... buena es la inversión para que tengamos un juego decente, que era lo que me estabas comentando? Sí, justo lo platicamos creo que una vez en un podcast, que te decía que para un juego necesitabas alrededor de unos 100 millones para que fuera un juego bien hecho, ¿no? Así bien macizo, bien, con toda la tecnología del mundo, con actores de voz famosos, con todo bien, ¿no? Ahí con estándares AAA. Y con esta cantidad de 40 millones de Cristiano, y me imagino que el propio estudio pues sacó ahí su cochinito, y pon tú que ellos pusieran como unos 20, unos 15 millones más, yo lo veo como un juego AA, un juego que va a tener cierta calidad, pero que no va a ser tan abundante como lo vemos en el tema de... se podría decir hasta de licencias, o de hasta cómo se ve el juego, como es... eSport FC o eFootball, Siento que sí fue una buena cifra de inversión. Sé que ahí tienen ahí muy buen dinero invertido, pero aún así, pues un juego no nada más son billetazos, también tienes que contratar buen personal, debes de tener ahí trabajadores o programadores y diseñadores que sobresalgan del resto para que te den una experiencia única o te brinden algo único. Y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuando salga este título si de verdad es, lo demuestra, de verdad tiene su propia identidad, o viene siendo la copia de otros títulos que ya hay en el mercado, ¿no? Entonces, todo esto nos va a decir el tiempo. Y en el tema de inversión, yo lo veo bien, yo lo veo ya ahorita como un doble A quizás. Entonces, pues yo creo que la gente no se va a decepcionar, siempre y cuando entienda el concepto que ellos manejan, que es free to play, y que puedes comprar tarjetas y demás. Pero si ellos tienen otro concepto diferente, yo creo que sí pueden llegar a defraudarse, pero más porque ellos tienen un concepto distinto a lo que la empresa y el juego te están vendiendo. Ok, ¿y crees que por esta inversión se haya retrasado la entrega final? O sea, ¿esto hizo que se retrasara o eso dio igual? No, de hecho, se retrasó la primera vez por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. El mismo... encargado del juego, bueno, el presidente de ahí de Strikers mencionó que se tuvieron que mover cuando fue la guerra, cuando estaban bombardeando de hecho la zona de Ucrania, de Kiev, si no me equivoco. Y ya después de todo este show, pues ya sabemos que ahorita la guerra está un poquito más tranquila, ya no está como hace unos años cuando empezó. Y esto lo vino retrasando. Después vimos que en otro video ellos nos informaron que modificaron completamente el esqueleto de los jugadores, que antes tenía nada más, si no me equivoco, eran 6 articulaciones, y ahorita les pusieron más del doble para que se sintiera un movimiento más realista. Entonces todos estos detallitos que han ido como que mejorando, han ido puliendo, ha ido que se vaya retrasando el título. Y otro detalle muy importante va a ser el momento en que lo vayan a lanzar, porque como justamente este personaje mencionó en un mensaje en X, él decía, nosotros no podemos lanzar el juego en cualquier momento, tenemos que investigar qué momento es el más preciso para lanzarlo, porque nada más tenemos una oportunidad para lanzar UFL. No es como otros juegos que tienen varias oportunidades, solo tenemos una, y si lo lanzamos mal, eso va a repercutir en ventas y eso va a repercutir en el producto final. Entonces yo creo que también se viene un retraso para la fecha cuando se vaya a lanzar el título. No sé cuándo lo vayan a lanzar, pero a mi gusto un título, si quieren generar dinero rápido, tiene que ser en lo que es octubre y noviembre. Para mí esas son las fechas buenas para lanzar un juego, y vamos a ver si ellos utilizan esas fechas que muchos otros títulos han utilizado en años anteriores, o lo quieren lanzar, no sé, en diciembre, en julio, qué sé yo, ¿no? Pero ahí tenemos esa oportunidad de hacerlo. Sí, y de hecho me robaste, bueno, me leíste la mente. ¿Tú cuándo crees que salga el juego? O sea, Esa era mi pregunta que te iba a realizar. Pues aquí en el sector de los videojuegos, la mejor fecha para que tú lances un título es justamente pasando Día de Acción de Gracias de Estados Unidos y Black Friday. Esa semanita es la semana perfecta para que tú lances juegos. De hecho, anteriormente, cuando se lanzaban las consolas, por ahí Play 4 y todavía Xbox One, se lanzaban en esa época porque la gente tiene dinero. Esa época, tú sabes que ya hay gente que ya tiene dinero y tiene la oportunidad de darse un lujito extra, de gastar de más, o ir comprando sus regalos de Navidad con tiempo. Tienes noviembre, diciembre para comprarlo y hay dinero. Es como que una época de abundancia. Entonces yo me imaginaría que lo deben de lanzar en esa época, donde tú dices, bueno, ya le invertí quizás al FC24, ya le invertí al eFootball, lo que me sobre le voy a invertir al UFL, ahí para una o dos, tres tarjetitas, ¿no? Que me gusten, qué sé yo, ¿no? Paquetes, lo que te vayan a vender. Pero yo me imagino que esa sería la fecha exacta, pero pues vamos a ver, ¿eh? Porque en una de esas lo lanzan en julio, como el FIFA, en octubre, no, perdón, en septiembre como FIFA, octubre como PES anteriormente, o hasta en junio o julio. Ahí todo depende de ellos. Bueno, yo te voy a decir mi pronóstico. Yo considero que como que el más grande inversionista es Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Esté él esperando ganar alguna competición, alguna competencia, y aprovechar ese tipo de, pues, de difusión de ese título, y él diga, no, ¿saben qué? Ya. Y por ejemplo, no sé, si se ahorita se vienen algunos eventos donde pues se viene la Eurocopa. Es una competencia donde él va a estar participando. Y no sé si en su Liga de Arabia va a haber algún torneo. Yo estoy pensando que lo van a lanzar a mediados de año por ese tipo de competencias. No sé. Bueno, es lo que yo estoy pensando, porque ya ves que pues jala mucho todo lo que pasa con Cristiano Ronaldo. Gane o no gane, yo siento que ahí va a ser el punto, pues, fuerte para lanzarlo. No sé tú qué punto. Pues podría ser también, pues al final todo es marketing, ¿no? Lo que tú quieres es que el juego resuene, y si te apoyas en algo que ya es famoso, como es Cristiano, y en un evento extra, haces que el juego todavía suene más de lo que tú te imaginas que iba a sonar. Y pues sí, pues está bien. Es cuestión de que ellos investiguen, analicen el mercado, vean cuál es la fecha correcta, porque de hecho parecerá broma o parecerá fantasía, pero muchos productos, ya sean videojuegos, software, productos normales, hay una campaña antes de marketing donde analizan durante todo un año o más de un año qué momento es el más idóneo para lanzar un producto. Entonces imagínense, ¿no? Imagínense ese tipo de detalles. Bueno, mi querido, hasta acá, cambiando de vamos a hacer un cambio de banda, vamos a darle un poquito de vuelta. Y ahora vamos a hablar de otro videojuego que no sé tú qué opinas. Ya habíamos platicado un poco en privado de este juego, pero quiero que nos hables un poquito de él. Salió, creo que es Football Manager 2024, y quiero que nos platiques un poquito qué opinas de este juego. Sí, justo lo platicamos, creo que como por noviembre, ¿no? Sí, cuando se lanzó el juego, es de Sega. Pues es un título más estilo simulación. Yo creo que hay mucha gente que luego dice, ah, es que tiene varias licencias, o es que dicen que es parecido al PES o algo así, y la verdad no, ¿eh? A mi gusto no es un título que a mí me llame mucho la atención. Lo he jugado y no me gusta, me aburre, pero es mi gusto. Ustedes pueden tener otro gusto distinto y les puede llegar a gustar. No es un mal juego, porque te representa muy, pero muy realistamente cómo es dirigir un club. Como lo dice el título, tú eres el manager, el gerente del equipo, y haces funciones de todo, desde las funciones de presidencia hasta la parte de director técnico, que les tienes que echar ganas a tus jugadores, les tienes que dar hasta discursos, tienes la oportunidad de platicar con ellos en el entretiempo para que tú puedas motivarlos, hacer cambios y demás. Pero a mi gusto es un juego un poquito lento, que por eso a mí no me gusta mucho. Es un juego que, no sé, me atarraga la pantalla porque tiene muchas cosas, tienes muchas opciones y no sé qué hacer, ¿no? No sé por qué, pero no me acomoda su interfaz. pero yo sé que tiene ahí a su camada de fanáticos. Es un juego, como ya dije, muy bueno. Y me parece por ahí que hay un técnico, no me acuerdo si es de la Bundesliga o de la liga inglesa, que solo jugando Football Manager desde que era adolescente hasta ahorita, se volvió técnico de fútbol y le va bien, ¿eh? Así que, de que es bueno para que te enseñe a dirigir, es bueno. Y me parece que es para conocedores o gente de que le guste esta parte más de dirección, hasta podría decir empresarial, es más para ellos, está más dedicado ese punto o ese juego para que lo puedan utilizar. Sí, fíjate, yo no lo he jugado, pero exactamente lo que tú comentas, esto que tú comentas de que tiene su camada de seguidores, me ha hecho como que intentar jugarlo, pero de repente me detengo porque a veces veo algunas cosas que las veo muy muy simples, obsoletas para este tiempo, ¿no? Y entonces cuando digo, no, pues a lo mejor simplemente es como, no sé, es como un juego de estrategia, en vez de un juego, sí, debe de haber estrategia, pero también siento que debe de haber eso de, pues, de fútbol, pasión, todo esto, ¿no? Pero, vamos a cambiar a otro juego que pues no sabemos mucho de noticias, pero saber, quiero saber tu opinión. Este juego que lleva mucho tiempo en el proceso, que se llama Walls, no sé si sepas algo del mismo. Sí, de hecho lo sigo en X, es un título que en su momento le di difusión, pero pues es un proyecto un poquito más lento que UFL, yo me imagino que va a tardar todavía mucho más años en que salga. Se empezó colgando con los NFT, con el tema de que puedes ganar dinero jugándolo. Ahorita como que está tomando otra dirección. Lo importante es que me parece que el encargado en jefe del proyecto es una persona que trabajó en la saga de FIFA como por 10, 11 años. También trabajó en eSports, específicamente en ese departamento. Y pues habrá que ver, porque a mí no me convenció. Es un juego que ya ahorita está tomando como que un aire caricaturesco. Se menciona que está utilizando Unreal Engine 5, que ellos quieren brindarte la mejor experiencia de fútbol y que puedas ganar dinero, pero la verdad yo lo veo como un proyecto a largo plazo. Todavía no creo que esté listo y no sé cómo lo vaya a tomar la comunidad. Y no sé si en su momento van a comprar licencias, porque tampoco han dicho si van a comprar licencias, jugadores, nada, ¿eh? No han dicho nada absolutamente. Y todo lo que ellos te muestran, pues son videitos muy bonitos de imágenes o videos en CGI y ya, no hay otra cosa. Bueno, colegas, pues ahí está. Y una más, ya para finalizar este grandioso tema del mágico mundo de los videojuegos. Bueno, se ha dicho, se ha rumorado que ya los de pues FIFA, la organización de fútbol, como que ya está como que otra vez en pláticas con EA Sports para la realización de un juego. Hay rumores que dicen que es para el Mundial, hay otras que ya otra vez van a comprar la licencia. No se supone que ellos iban a hacer su propio, que el mejor videojuego de fútbol, algo así, dijo. Infantido. Y bueno, ¿tú qué sabes de esto? Pues hace poquito salió información de parte de EA, a donde ellos dicen que están de nuevo con pláticos con la FIFA, pero para comprar licencias de la FIFA. Ellos dicen que quieren de nueva cuenta el Mundial dentro de su juego, que es eSport FC. Pero que ya no ven con buenos ojos esa unión de nuevo, ¿no? Ya no ven tan bien a la FIFA como para que sea de nueva cuenta el nombre de su videojuego, pero quieren sus licencias y pues al final la FIFA quiere dinero. Y yo creo que, me imagino que quizás si se las lleguen a vender. Y el tema de su famoso juego que iban a lanzar, pues se mencionó que iban a lanzar FIFA 24 y hasta la fecha no han lanzado nada, ¿eh? Ya estamos llegando a mitad de temporada y nada de nada. Se rumoró que por ahí 2K iba a estar involucrado, que iba a ser un juego, que igual que los NBA 2K que vemos con supergráficos, y solo se quedó en rumor, nunca compraron nada, nunca dijeron nada, y al parecer pues Infantino se va a quedar como el perro de las dos tortas, porque pues no veo qué empresa o qué estudio se quiera aventar la laboroso, como se diga, de realizar un juego desde cero para que lo tengas listo en unos 3 años, me imagino, porque a Infantino le urge un título que tenga el nombre de FIFA. Bueno, yo creo que va a terminar vendiendo las licencias y ya no van a ser exclusivas. O sea, puede ser que las ofrezca o las tenga, por ejemplo, las compre eSports para su FC, pero no sean exclusivas. Le diga, ¿sabes qué? Pues bueno, te las manejo a un precio tal, porque yo siento que las puedo ofrecer nada más a, pues a eFootball o a Konami, sino a otras empresas que también quieran comprarlas, ya sea para, pues para móviles. Hay videojuegos que nada más son para móviles, ya sea también para consolas. Entonces es lo que yo creo que va a pasar. Las va a vender como en deshuesadero, es lo que yo creo. Pues podría ser, y pues sí, al final Infantino todos hemos visto que quiere dinero, sinceramente. Ha hecho desgracias con algunas de sus ligas más importantes y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, colegas, estamos finalizando este segundo bloque. Vamos a un pequeño corte y seguimos platicando con nuestro querido invitadazo, nuestro querido AZK de fútbol. Y bueno, en un momento regresamos. PES platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos de regreso ya para cerrar el tercer bloque de PES Platicando. Y pues les agradecemos su preferencia nuevamente, otro año, iniciando otro año. Y estamos a punto de terminar el primer programa de este 2024. Este, pues, año que va a tener mucho, mucho éxito para todos ustedes. Y pues bueno, este viernesito 12 de enero estamos iniciando PES Platicando 2024. Bueno, mi querido AZK, que es nuestro querido invitado, pues también es fan de las gloriosas y águilas de la América, campeonas de este torneo que acaba de terminar. Y quiero saber dónde viviste la final. En mi casa. Bueno, no en mi casa directamente. Ya me tocó ver la última parte del partido en mi casa. La mayoría lo escuché en el radio. De hecho, tuve un compromiso ese mismo día. Y pues me tocó ver la coronación y los últimos minutos. Creo que los últimos 10 minutos más o menos. Entonces, pues por lo que estuve escuchando, pues estuvo un partido interesante, bueno. Hubo muchos goles, que yo creo que es todo lo que queremos los aficionados de fútbol, que existen en un partido. Y que se sienta medio rendido, ¿no? Que no sea nada más de un lado, y creo que la final estuvo así. Sí, fíjate que yo solamente he ido al Estadio Azteca 3 ocasiones. Y la primera fue en una goleada que creo que fue América-Toluca 7-1, no recuerdo bien. Esta ya fue hace mucho tiempo. La segunda ocasión fue nuevamente, creo que ahí hicieron, no recuerdo tampoco la segunda vez cómo fue la situación. Esta tercera vez pues fue para ver la final y bueno, fue en compañía de mi padre, fue en compañía de mi hija, y realmente fue muy muy bonito, pero a la vez fue muy sufrido porque no llegaba el gol. Y al inicio yo vi que los jugadores del América no, yo pensé que iban a estar como perros, que iban a estar ahí con el cuchillo entre los dientes buscando el balón, y no, estaban esperando al rival, y pues eso nos empezó a desesperar a los aficionados, ¿no? El ambiente fue grandioso. No se llenó realmente el estadio, porque yo sí llegué a ver varios asientos vacíos. O sea, no sé, yo creo que un 95% del estadio estuvo con aficionados, pero sí hubo butacas vacías. Pero, oye, realmente fue como de película. O sea, realmente llegar hasta los tiempos extras y entre aficionados, pues todos nos urgía que anotaran, porque todos decíamos que en penaltis el portero de Tigres iba a ser el héroe. No sé tú cómo lo veías. Pues Nahuel es Nahuel, ¿no? Ese es nuestro ¿cómo se llama ese portero de Argentina? Emiliano, no, se me fue. El Divo Martínez, es nuestro Divo Martínez cuarta transformación. Entonces yo digo que si pudiera haber sacado como uno o dos penales. Y Malagón, pues tampoco es tan malo, por ahí vi una vez que sacó un penal, entonces iba a estar rendido, pero de igual forma como que los de Tigres, no sé, como que tienen ahí maña, ¿no? Para eso de los penales, y yo creo que sí hubieran ganado ahí la copa, por tanto anímicamente como por ganas y técnica. Sí, lo comentaba con Quirol, ¿qué creen que pues no había señal? No sé si porque estaba súper saturado ahí. No podíamos mandar los mensajes en tiempo real. Y pues yo decía, pues si no cae, yo le comentaba a Quirol TV, si no cae, yo creo que nos van a ganar en penaltis. Si no se gana en tiempos extras, o sea, se tenía que ganar en el partido, porque sí o sí. Él también opinaba lo mismo, ¿no? Entonces, qué bueno que se ganó sufridísimo. Y yo nunca había vivido una final en un estadio, mucho menos de mi equipo pues favorito. Y este tipo de final que pues fue pues goleada, lleno de pues de emociones, ¿no? De expulsados, de pues el estadio fue caótico entrar al estadio. Eso del fan ID, pésima idea, pésima organización. Yo llegué a pensar que el Fan ID eran máquinas, bueno, que tú pasabas por un tipo lector de una pantalla donde ya te ubicaba con tus, pues, con tus biométricos, ¿no? Mm. No, era una persona que traía una playera de, te decía Fan ID, te decía, a ver, enséñame, escaneaban tu QR que te mandan el Fan ID, y luego te tomaba como una foto, no sé si te localizaba para ver si era tus biométricos, que eran los mismos del QR, y te dejaban pasar, y ya, ese era el Fan ID. O sea, yo me imaginaba otra cosa, algo muy tecnológico. No, es pésima la organización, la gente se estuvo empujando mucho, fue muy difícil el acceso, Y bueno, vivir una final en el Estadio Azteca, pues fue grandioso, realmente fue grandioso. El ingresar al estadio fue muy difícil, el salir del estadio también fue difícil, el transporte, pues ya sabes que llegas en tren ligero. Uh-huh. El servicio del tren ligero era directo de Tasqueña al Estadio Azteca sin hacer paradas, y pues iba súper lleno de puros aficionados de la América, ¿no? De regreso igual, pero ya de regreso con porras, cánticos, saltando la gente, después en el metro lo mismo, lleno, pero de puro aficionado de la América, y sobre todo pues en Tlalpan, en la calzada Tlalpan, todo esto del trayecto del metro y del tren ligero, pues iban carros con sus claxones y pues, las banderas y todo, ¿no? O sea, ese día yo llegué a casa, ¿qué horas? Yo creo que como a la 1:30 de la mañana. O sea, pero pues bueno, mi querido Azteca nunca había vivido una final y pues fue un sueño realmente ver coronar a tu equipo y fue una noche mágica. No sé tú cómo viviste este triunfo de la 14, la obtención de la 14. Pues no soy tan fan de la América, he de decirles, pero al final fue un equipo que yo vi que les echó ganas todo el torneo y que fue de lo mejorcito que hubo. Yo creo que me voy pues feliz, ganó el que debió de haber ganado y me voy feliz, alegre, diría yo. Bueno, colegas, con estas palabras de nuestro querido AZK, pues despedimos este programa, el primero del año 2024. Y pues ya saben, sigan sus redes sociales en nuestra querida AZK. Dinos tus redes sociales, colega. Nos pueden encontrar como AZK y Fútbol en X, y en todas las demás solo deben de poner y Fútbol News MX. Ya lo normalizamos, y Fútbol News, todo nuestro contenido. Excelente. Y bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes y para otro Pez Platicando, y les agradezco mucho su preferencia. Esto fue Pez Platicando. Gracias. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.